Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 147 y la primera, por cierto, de este mes de julio. Y ya con mucha gente en modo vacaciones, tal vez tú seas uno de ellos, ellas. Vamos a meter toda la caña posible en la FM Canaria con rock duro a tope y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, en la Casa del Rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además nos pueden seguir por estos canales, por estas vías. Por ejemplo, a través de la web de la radio, que es www.radiolaguancha.com. También tenemos un grupo de Facebook. El grupo de Facebook pues se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Buscan ahí en el buscador, piden unirse y ahí pueden estar al loro de toda la actividad que se va montando alrededor de este programa de radio. Además, los podcasts digitales los movemos por internet y puntualmente quedan ahí alojados en la página de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También página oficial de Facebook, que simplemente se llama Mi Rollo es el Rock. También en Instagram, con el nombre de Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Y ya desde hace ya un tiempo, pues formamos parte con mucho honor y gloria y orgullo de la web de radio online metalera 24 horas en castellano, la poderosa Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir en Asaltomata Radio Rock de dos maneras. La primera, pinchando la web, que es www.asaltomata Radio Rock. Y la segunda es descargándose la app, que es 100% fiable. Por Asaltomata Radio Rock nos pueden seguir de dos maneras. Los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo, hora canaria. Ya sabe que si nos escuchan desde la península, pues es una horita más. Saludamos al gran Iván, que lo tenemos a los controles del sonido, y quien les habla, quien les va a acompañar durante esta horita aproximadamente, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues muchas musiconas de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias, información y mucho, mucho, mucho más. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en la edición de hoy con los Anya. Maravilloso trabajo el de esta banda de Tenerife, de puro heavy metal, digamos, al más puro y genuino estilo asturiano. Yo creo que ya nos entendemos, de tantas y tantas legendarias bandas dentro de nuestro rollo. Así es lo que encontramos en este disco de la banda que se llama Carey, que es una auténtica pasada. Banda con muchísima calidad y trabajo, y con mucho trabajo detrás. Poco a poco se han ido abriendo una ventana en la península, donde se van asomando y van mostrando su descomunal talento. Me gustaría recordar que hay una dirección física donde nos pueden enviar las bandas, las agencias, las discográficas, pues eso, los discos en formato físico, que saben que nosotros lo vamos a dar difusión y vamos a pincharlo y que bueno, que se dé a conocer. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Como decía antes, abrimos fuego con los Anya y su himno Hermanos del Metal. Cuando los cuernos Y continuamos con acento canario. Hemos escuchado a los Anya, hemos abierto fuego con este temazo, los Hermanos del Metal, y ahora nos vamos con una banda que se llama Melasuda. Stoner rock metal es lo que vamos a tener con esta fantástica banda canaria. Ya hemos pinchado muchas veces su música, sus canciones, y bueno, y tenemos ganas de poder contar pronto que tienen nuevo trabajo en circulación. De momento seguiremos disfrutando de sus trabajos anteriores. Al igual que antes comentaba que tenemos una dirección física, también tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar, pues, lo mismo que comentaba antes, pues las bandas, las agencias, las discográficas nos pueden hacer llegar en formato digital pues sus discos, sus canciones. También nos pueden mandar pues las fechas de conciertos para nosotros poder ir anunciándolas, en fin, quejas, también peticiones. Bueno, pues para todo eso tienen el mail de la radio del programa, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Me la suda con su tema Eutanasia. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, edición número 147. Recuerda, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9. Hemos empezado con los Anya, hemos continuado con Melasuda y ahora vamos con los Caravana Underground, banda madrileña que nos hizo llegar su trabajo, que lleva por título De Carne y Hueso. Y bueno, que nosotros llevamos tiempo dándole difusión y como siempre hacemos con todos los discos que nos llegan, pues le estamos dando toda la cancha posible, haciendo que atruenen los temas, porque es, entendemos que este programa de radio tiene un poco esa finalidad, que es la de difusión, sobre todo de bandas noveles. De Carne y Hueso, 6 temas llenos de rock y de poesía que conforman este trabajo de los madrileños. Y en esta ocasión en concreto, en el día de hoy, vamos a poner un temita muy en onda de disfrutar, de un tema muy tranquilito y lleno de sentimiento, de feeling, aunque en esta ocasión pues no sea una canción de rock duro ni de rock poderoso, porque a veces nos apetece disfrutar de estos contrastes y echarnos, digamos, que estas delicadeces a la boca, un temazo que lo van a disfrutar. Y recordamos una vez más que estamos formamos parte de la parrilla de Asaltomata Radio Rock, web online 24 horas radiofónica en castellano, y que ahí pues nos pueden seguir a través de la web www.asaltomataradiorock y o descargándose la app, que es 100% fiable, y nos pueden seguir por Asaltomata Radio Rock los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Si nos escuchan desde la península, pues le suman una horita. Vamos a disfrutar de esta auténtica maravilla de tema de los Caravana Underground, que lleva por título Como los Marineros. Pasaré por unos ojos como por un desierto, como por dos ciudades que ni un amor contienen, mirada que va y vuelve sin haber descubierto el corazón a nadie, que todos la enarenen como los marineros, como los marineros. Mis ojos se encontraron en un rincón los tuyos, se descubrieron mudos entre las dos miradas, sentimos recorrernos un palomar de arrullos y un grupo de arrebatos, de alas arrebatadas, como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. Puertos donde reír, el mar también elige puertos donde morir, como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron, como los marineros, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que fueron. radio@radiorock.com. Hola, ¿qué tal? Somos Therapy Break. Aquí saludamos a Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. No dejen de escuchar rock, no se metan en cosas que no tienen que meterse y sobre todo escuchen los clásicos. Y fantástico escuchar de fondo el Crazy Crazy Night, himno absoluto de los Kiss, que nos dispara, nos pone en el mundo nocturno de los conciertos y que nos sirve, nos da pie para darle paso a la agenda semanal de conciertos. Conciertos, por cierto, nunca mejor dicho, donde realmente se reafirma la música rock, cobra todo su sentido y hay que ir a los conciertos, hay que apoyar, hay que dejar que la escena coja músculo y que no se muera. Hay que apoyar a las bandas locales, hay que acudir y hay que dejarse de estar en casa con las play, viendo tele, con los móviles y demás zarandajas, demás tonterías. Hay que mover el culo y hay que apoyar la escena, que es donde realmente hay que apoyarla, que es en los directos. Así que nosotros vamos a empezar el repasito semanal y vamos a por ello. Empezamos 5 de julio, tenemos a De Casa Bedmas Inadaptados en la sala Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Día siguiente, 6 de julio, Bill Metal en Lanzarote. Día 12 de julio vamos a tener a los Monday Rewind en el Lone Star Santa Cruz de Tenerife. Día 13 de julio, octava fiesta Amigos de la Música, donde entre otras bandas estarán The Pose, Allendo, Pantiger, Enemigos Íntimos, Social Antics y todo esto en el Swim Pool Chiringuito de Tenerife. El mismo día 13 de julio, Kryptamina más Zaratustra en Seu Rock Bar ADG Tenerife, y 20 de julio a los Pantiger en La Grulla Lanzarote. Y vamos con la andanada final. Día 27 de julio, Lord Byron más Anjara en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Día 27 de julio en el Festival Vive el Rock pues estarán los Barba Negra en Breña Baja, en La Palma. Y la última fechita que vamos a dar en esta semana es el 9 de agosto, el Fiestorrón con La Fuga. Las bandas más potentes de rock van a ser La Fuga, Obús, Ilegales y Porretas. Todo esto en Areucas, Gran Canaria. Por cierto, mandamos un saludo fuerte desde aquí al Bode de los Porretas, porque en su día tuvimos el honor de tenerlo en la radio en una entrevista cojonuda que nos dejó el gran Bode. Y continuamos, dejamos atrás la agenda de conciertos y vamos ahora con una banda que son los Dune Dane, recién salidito del horno este último disco de la banda que lleva por título Memento Mori. Temas que son puros himnos del metal, como este, El Luchador, que se te queda pegado a la piel desde la primera escucha. Cuánta calidad encerrada en esta canción de puro metal. Heavy metal, del bueno, del de verdad, desde Ávila, de la mano de este pedazo de bandota que tantos y tantos, tantos buenos músicos hay en la banda, como por ejemplo Tony, guitarra solista y voz, Carlos a la voz, Mariano, guitarra rítmica, Miguel, batería y Alberto, bajo. Vamos con los Dune Dane y su tema Luchador. We'll be right back. Y recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Estamos en la edición número 147 y estamos en el aire los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Dejamos atrás el bloque inicial, donde nos gusta empezar con la lengua de Cervantes, y nos vamos ahora con bandas que utilizan la lengua del Shakespeare en este bloque. Y vamos a empezar con una banda canaria, que son los Marvel Hill, portentosa banda de rock alternativo de Tenerife, banda que está formada por John Ramsden, guitarra y voz, Ulises Rodríguez, guitarra y coros, Carlos Quinto, o Carlos V, ahí como el ¿qué es eso? Un Brandy o algo así, ¿no? Bueno, fuera de broma, ahí está el bueno de Carlos, al bajo y coro. Guille Lecuona, batería y coro. Banda que está desde el año 2006 currando a tope y dejando unos trabajos de primer nivelazo y unos directos que son pura dinamita que no te debes perder. Temazos que como este, por ejemplo, como muestra este tema. Marvel Hill con sus temas Straight to the Sky. Spend my days looking straight to the sky. I just went down, but you missed the right corner. Should have seen they had taken my mind. Now I feel that it's worth nothing. One beat to knock my own conscience. No thoughts remained in my brain. I just got lost some more cheap dirt. Only went down the same old way. Find a way to live with your madness. Grab the wheel, man, and stare. One chance in front of the crossroads. Take a step so Alice can rest. Another day goes over the clutter. Not enough to straighten myself. Last chance in front of the crossroads. What's left there? Dismay. One of these days arise from my madness. You fades and waves with a smile. Years that we spent along the Mad Hatter bring lots I never forget. Y seguimos con acento canario, pero cantando en inglés. Hemos estado con una banda de Tenerife que era los Marvel Hill y nos vamos a la isla vecina, a Gran Canaria, con los Stoneville. Tremenda, como siempre, ha sido su última actuación en el festival Más que Rock, en Los Ralejos, Tenerife. donde una vez más demostraron el stoner metal que desarrollan la banda, una calidad sin paliativo y que en directo todavía se torna más poderoso si cabe. Y no hace mucho que tuvimos el placer de tener a Manu en nuestro programa, donde nos habló pues de muchas historias interesantes y además nos adelantó en exclusiva, recalco lo de en exclusiva, un temazo de su próximo álbum que está por ahí en ciernes. No obstante, la banda pues nos hizo llegar su trabajo a la radio y nosotros, como siempre hacemos cuando nos hacen llegar un trabajo, pues es darle cancha y cobertura brutal, porque lo llevamos en nuestro ADN, lo hemos recalcado y lo recalcaré, lo llevamos en nuestro ADN y nos gusta promocionar con fuerza y poderío a las bandas canarias. Vamos con los Stoneville y su tema Be Reborn. Pura crema, la verdad es que los Stoneville son pura crema. Nosotros seguimos avanzando y de los Stoneville nos vamos a ir a los Abbat. La fecha para que este nuevo disco de la banda, la fecha de edición del nuevo disco de la banda es el 5 de julio, viernes 5 de julio, este próximo viernes, y el disco se va a llamar Outrider. ¿Qué decir de Abbat? Pues una banda noruega de black metal que se formó en el año 2015 por el exvocalista y guitarrista de Los Immortals. En este programa nos gustan los contrastes. Igual que antes nos pusimos muy tranquilitos con los Caravan Underground, con un tema que era una auténtica delicatese, ahora vamos a sacar nuestro lado más fiero y brutal y cañero con esta super banda de black metal. Abbat, con el adelanto de lo que va a ser su disco Outrider, y el tema lleva por título Harvest Pyre. ¡Ay! Brutal, sin duda, el black metal de los Abad. Y ahora el cuerpo me pide algo de thrash metal old school. Y qué mejor, aprovechando también que es un disco novedad, escuchar a los Dead Angels, otra novedad discográfica de este mes de junio, de este pasado mes de junio, que es lo último pues de lo que estábamos comentando, de los Thrasher Dead Angels y el disco que lleva por título Humanicid. Este disco supone ya el noveno en estudio y ha sido lanzado al mercado bajo la tutela, bajo la chapa de la legendaria disquera Nuclear Blast, legendaria formación de la Bay Area de California que tantas y tantas glorias ha dado al género thrash metal. Y en la actualidad la banda está formada por Mark Ocegueda, Rob Cavestani, Ted Aguilar, Will Carroll y Damien Season. Dead Angels con el temazo The Pack. Vaya trayazo este The Pack de los Dead Angel, puro thrash metal old school. Empezamos la cuenta atrás, el momento que a veces llamo 3, 2 y 1 de Final Countdown. Tres bandas que nos quedan por pinchar para terminar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, edición del 1 de julio del 2019. Y además la edición número 147. Vamos a empezar esa cuenta del 3, 2 o 1 con los Danko Jones, que lo han vuelto a lograr, lo han vuelto a liar con este pedazo de disco que es A Rock Supreme, novedad absoluta, Mi rollo es el rock, pletórico y exultante rock desde Toronto, Canadá. El que nos trae este pedazo de bandota, además, en Toronto tienen que estar como locos, vamos, no solo por tener a este pedazo de banda, sino además porque han ganado la NBA. O sea, que increíble lo que está pasando en Toronto. Otro maravilloso power trio de esos que solo es capaz de proporcionar ese espectáculo, ese sonido que desarrollan los Danko Young. Del Danko Young, John Calabrese y Rich Knott. Power trio brutal. Disfrutemos, suban el volumen, porque esto se nos va a ir de madre con este temazo. Danko Young's y el tema That Girl. When she got that look in her eyes, she'll hypnotize. The whole room succumbs to her fire. She's more than fine. And me, Manuel, I love the song and dance. Fall in a trance. I get the feeling it's in season to start retreating on her advance. And there's that something in the way that she walks into a room. While other times she's already on my mind. Never too soon. I can tell it's all a disguise. When I see the glint in her eyes, makes me fall even harder. I wanna tell her I don't wanna be here. I wanna be with her tonight. Everybody says the girl's no fun. Stuck up thinks she's better than everyone. They only see what's on the outside, but that girl's the one. Can't hesitate if she wants me tonight. I'm here to stay. Ain't going nowhere, I'm ready to keep it tight for another day. And baby, there's nothing I want more than her love. There I said it. I took a chance and gambled on her above. But I meant it. Does she see me when I'm walking on by? I say hello, but she never replies. Oh man, I hope she changes her mind. I don't wanna be here, I wanna be with her tonight. Everybody says the girl's no fun. Stuck up thinks she's better than everyone. They only see what's on the outside, but I can see right in. She keeps it close to the vest, she's quiet. What's happening on the inside? You think it's over when it's just begun. De los Danko Young nos vamos ahora a la penúltima banda que va a sonar en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, y que son los Barones. Otra novedad discográfica, este último trabajo de la banda, que lleva por título Gold and Grey, metal mezclado con indie rock, es lo que nos trae esta banda yankee de USA, y vamos sin más a disfrutar de esta maravillosa banda que está formado por John Beasley en guitarra y voz, Gina Gleason guitarra y voz, Sebastián Thompson batería y Nick Just bajo y teclado. Barones y el tema I Am Already Gone. Con los Barones todavía ahí en los oídos, hemos llegado ya al final del programa, a la última banda que vamos a hacer a tronar, y en este caso pues me ha apetecido, me ha molado mucho que sean los Épica. Del disco en el que se encuentra el tema que vamos a pinchar, el tema Santa Terra, el disco era The Divine Conspiracy, la conspiración divina, ¿no? No es muy difícil de traducir. La verdad es que, bromitas aparte, este era el Divine Conspiracy, era el tercer álbum de estudio de esta banda holandesa de metal sinfónico, Los Épica, en la cual se encuentra, pues como decíamos anteriormente, el tema Santa Terra, con el que vamos a echar el cierre a la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, y como siempre, una auténtica delicatez en el poder disfrutar de la voz de Simone Simons, voz de mezzo soprano que tiene un nivel superlativo. Y en esta edición, ¿por qué los Épica para cerrar el programa? Porque me gusta ir dando la alternativa a una de esas grandísimas bandas que están ahí agazapadas, ahí digamos que en una segunda línea, esperando su turno para cuando las grandes vacas sagradas del género vayan paulatinamente colgando las botas para ir ellos cogiendo el cetro y el relevo en el trono del metal. Y uno de los que están ahí muy bien posicionados son los Épica. Así que, honor a los Épica, cerramos la edición de hoy con los Épica y su tema Santa Terra. Yeah. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla sonora musical que hemos traído en la edición de hoy. También espero que todo lo que hemos comentado, noticias, agenda de conciertos, saben que nos gusta tener una variedad estilística dentro de los parámetros de la música rock. Apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario, es algo también que forma parte de nuestro ADN. Y como siempre tenemos que dar las gracias al capo, al maestro de todo esto, que es Iván, que es el encargado de que este tema suene siempre tan bien. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Espero sinceramente que también sea tu rollo. Y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente, Tomás Broma. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.